Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Bueno, y estas voces que tenemos acá en el estudio, con cuerpos incluidos, nos van a meter en un problema, Blanca, porque cuando vienen de a uno, es un asunto. La voz pega por todos lados, queda chiquísimo el estudio, pero están los dos juntos. María Elena Melo, Carlos Alberto Rodríguez, bienvenidos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un placer andar por acá. Bueno. Un abrazo a toda la audiencia de la radio. Y el agradecimiento una vez más por el espacio y por compartir esto, porque cada vez que no nos vemos muy frecuentemente, pero bueno, por suerte, ¿sí?, que tenemos este tipo de situaciones, en mi caso, también, y los vengo a visitar y compartir un poco de música y algunas cosas que queremos contar, y después esos abrazos tan lindos que son tan reconfortantes en estos tiempos, ¿verdad? Verdad que sí, necesarios. Bueno, y para nosotros también, yo creo que para la audiencia también, es muy bueno poder recibirlos, escucharlos cantar en vivo, conversar, decirnos, invitar personalmente, porque acá esto se trata de una invitación para una actividad que se viene dentro de pocos días. Sí, muy poco. Y que es bien importante que la audiencia se entere con tiempo, uh-huh, saque la entrada, haga los planes que tiene que hacer para poder participar, ¿no? Claro, está bien. Pero cuéntenos de esto. Ustedes llevan años con la posibilidad de cantar juntos, ¿no? Sí, por sí, la verdad que sí. Y hace más de 8 años. Veníamos sacando... ¿8 años? Yo no sé si no hace más, Carlos. Bueno, no sé. Bueno, que nos conocemos hace muchos años. Bueno, desde que empezó a surgir la idea, digamos, de que podíamos cantar juntos. Claro. La idea. Y costó un poco hasta que en un momento dijimos, bueno, dale. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a dejarnos de amague. Ahí va. Vamos junto, a cantar, claro. Y bueno, empezamos, claro, a cantar. Bueno, vieron cuando salió el disco de Desde el Alma que grabamos, porque fue la idea primaria, digamos, fue desde ahí el puntapié inicial, que nos sentamos, claro, a charlar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Esto, aquello, lo otro. En realidad había como mucha comunicación entre con nuestros padres, ¿no? De nuestros recuerdos de cantar desde niños determinadas canciones. Claro. ¿No? Acordarnos de determinadas músicas, letras. Y empezamos a tener una conexión tremenda, digamos, ¿no? Él con las cosas que cantaba con su padre y yo las que cantaba con... ¿Se puede decir que ese es un punto en común? Sí. Yo iba a preguntar, ¿qué es lo que hay en común en usted? Ese es un punto en común. Con mi claro, viejo. Claro, claro. Digo, lo que pasa es que papá, por ejemplo, igual que a mí también, me encantan los relojes de pared. Decí cuántos relojes de pared tenés. Y debo tener unos 15, 16. ¡No! Sí, los de péndulo, los de cuerda. Sí, ¿no? Sí, sí. Los cucú, eso. Sí, los están por en cualquier momento. Y me encantan. En cualquier momento me corren de casa con claro, reloj y con todo. Con reloj y todo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? A papá le encantaban los relojes y el padre de María Elena reparaba esos relojes. No. Sí, sí. No. Y empezamos a charlar y dijimos, no me diga, y así estábamos. Y a eso sumale que también muchas de las canciones que María Elena cantaba con su padre, yo las cantaba con el mío también. Entonces se dio una serie de cosas muy lindas que terminó llamándose Desde el Alma, y no era solamente por la canción de El Vals Desde el Alma que iba en ese disco en el momento, sino que todo lo demás hacía que el nombre tenía que ser ese. Uh-huh. Qué y ahí comenzó toda la historia, hicimos eso y después, bueno, cada uno haciendo actividades por su lado, pero siempre en un permanente contacto de ensayos y demás, porque aparte no es solamente el hecho de armar un espectáculo, es el hecho de a veces juntarse a sacar algunos temas nuevos porque disfrutamos del ensayo. Uh-huh. Es cierto. De eso se trata también. Sí, exacto. Y del vínculo, porque no es solamente juntarse para que la gente te vea cantando juntos. No, a nosotros nos hace bien cantar juntos. Al menos es lo que yo digo, no sé vos. Ya cortó. Claro. Pero digo, no, nos gusta mucho, disfrutamos mucho cantando juntos. Claro. Y no solamente arriba de un escenario, en los ensayos. No es la suma de uno más uno. Claro, no. Claro, aparte claro, se da, cuando vamos, por ejemplo, que siempre va a casa a ensayar, tomamos mate, ¿no? Claro. No digas nada del mate, por favor. Tomamos mate, charlamos, empezamos a charlar cosas, de esto, sí, de aquello, luego, después que arreglamos el mundo y no sé cuánto, y una cantidad de cosas que, sí, que pensamos y nos íbamos diciendo, ahí recién empieza la parte del canto. Y sí, claro. Ahí tenemos que ensayar y hace una hora y pico que estábamos hablando. Pero es como decimos nosotros, también es como necesario eso. Pero ¿no? va a favor del, sí, canto. Claro, totalmente. Claro, eso ayuda porque en definitiva lo que las vibras positivas que uno puede enviar hacia abajo, primero las debe sentir uno mismo para poder volcarlas. Sí. Si no, digo, en ese tipo de cosas no puedes mentir. Exactamente, exactamente. Y el otro día hablábamos acá, creo, con Fabián Marquicio, del tema de cómo se ha metido la tecnología en muchas cosas, de cómo se graba, sí, de cómo sale todo perfecto, así, porque sí, está armado con... Pero le falta eso, sí, que están hablando ustedes, ¿no? Claro. Le falta la vida, le falta... Mm. La creación, le es falta... Que, es que el tema de la perfección que vos lográs con las máquinas, vas perdiendo la frescura humana, ¿no? Sí. Que es lo que no se debe perder. Exacto. Que nosotros tratamos de cuidar eso, sí, ¿verdad? Apostar a la comunicación y no a la perfección, sí hacerlo lo mejor posible. Exacto. Claro que sí. Exacto. Pero no, la apuesta no es a que salga sin nada de error. No. Nosotros, por ejemplo, cuando perdón que te corté, cuando grabamos, ¿no? Cuando hemos grabado otras cosas y estamos grabando algo ahora también, tratamos de grabarlo como si estuviéramos cantando en vivo. ¿Y sí? ¿No? Grabamos las cosas juntos, ¿no? Las voces juntos, las guitarras. No es que por lo general cuando uno va a una grabación, ¿qué se hace primero? Se graba la música. Grabas la música y después vos grabas la voz. Claro. Y la grabas tantas veces quieras hasta que vos digas, ta, me gustó ahí. Y perfecto, te quedó, capaz que te quedó perfectito o como vos querías o ta. Son distintas maneras, opciones de ver, gustos personales. Sí, sí. También, pero tratamos cuando grabamos, grabar así, ¿no? Como si estuviéramos cantando en un lugar determinado, en vivo. Nos estamos viendo ahí, cantamos, claro, juntos. ¿No? Eso. Es hay importante, otra energía, otra cosa del poder grabar todo a la misma vez. Se incorpora Daniela López también, que en esto de la radio que va, así como estamos anunciando para el 7, una, sí, nueva etapa. Tienen, faltan 7 días, faltan 8 días. 8 días, hoy faltan 8 días. Esto de la incorporación de gente joven a la radio, que es la que va a ir tomando la batuta de la cosa, y así como nosotros hace tantos años que los, sí, conocemos, ellos también los van conociendo, van incorporando. Qué bueno, nos encanta escucharlos, esto, la verdad que sí. Voy pensando en árboles y en veredas. Ay, niñez del hombre, ¿dónde te quedas? Carlos Alberto Rodríguez, María Elena Melo con nosotros en el estudio. Les decimos, que todavía no lo dijimos, que se están presentando con Desde el Silencio, recordando a Osiris Rodríguez Castillo y a Rubén Lena, nada más y nada menos. Y esto va a ser el sábado 8 de noviembre a las 20:30 en la Asociación Cristiana de Jóvenes, sí, en Colonia 1870, y las entradas ya se pueden sacar. Sí, sí, por Red Tickets, en Habitat o en Repagos. Ahí está. Y antes de que Daniela empiece con lo suyo también, les decimos que escribe Carlos de Sauce, dice: buenos días, compañeros, un saludo a los músicos invitados, María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez. Yo me llamo Carlos Alberto como él. ¿Verdad? Un abrazo. Cumplo grande. En junio, el mismo día, ¿qué día cumplís vos? 28 de junio. Bueno, él no puso el número, pero dice igual que él, en junio. ¿Verdad? Tengo su misma edad. Un saludo grande a todos. Y después agrega: lo vi a Carlos Alberto solo una vez en vivo, en Minas de Corrales, habrá sido allá por 2008. Sí. ¿Te das cuenta cómo, sí, tiene todo? Qué impresionante. Hace muchos años. Tiene todo registrado. Todos los detalles. Es verdad. Todo registrado. Qué lindo. La gente es tan divina. Qué lindo. Gracias por el recuerdo y gracias por el abrazo. Va de la misma manera para vos también. Y en esto que nos comentaba también Ángeles, del espectáculo Desde el Silencio, ¿no? Un recordatorio a Osiris Rodríguez Castillo y Rubén Elena. También, ¿cómo surge, ¿no?, esa iniciativa de recordar, digamos, poetas, escritores y compositores también, ¿no? Uh-huh. Bueno, este año es un año muy especial, ¿no? Yo creo que muchos han recordado a Osiris y a Rubén Lena en distintos espectáculos, que me pareció genial, músicos tremendos que conocemos, cantantes. Uh-huh. Y bueno, nosotros también se nos había ocurrido, porque venimos siempre trabajando, cuando nos sentamos a pensar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Este, y bueno, y este título o este nombre que se le ocurrió a Carlos, ¿no? Desde el silencio, yo creo que es como el indicado, porque tanto Siris, ¿no? como Rubén Lena, bueno, nos han dejado un legado tremendo, ¿no? Con sus músicas, con sus poesías, y de la manera que ellos nos decían, con una particularidad y con una... ahí con todos los detalles, ¿no? Que nos van contando las cosas, ¿no? Cómo van sucediendo, por dónde andan, qué es lo que ven. Esa poesía tan maravillosa que yo creo que se ha perdido, sí, esa poesía. Sí. Y creo que desde el silencio también es a través de eso, ¿no? Es porque a veces solo nos acordamos cuando vienen determinadas fechas y nos acordamos de nuestros autores, que hay tantos, tenemos tantos autores, ¿no? Aníbal Sampaio, yo qué sé, hay muchos autores. Y nos acordamos cuando, mira, van a cumplir 100 años de tal cosa, ¿no? Sí, como lo hicimos con Amalia de la Vega. O van a cumplir 90 años. Claro. Y tenemos una poesía tan rica. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que empezamos a cantar. La otra vez empezamos a cantar un tema que estábamos ensayando para el espectáculo. Y yo me emocioné de una manera, porque, claro, me recordó ese tema cuando lo cantaba de niña, ¿no? Uh-huh. Y me vino una emoción, pero me vino una emoción por muchas cosas, por lo que dice, sí, sí, ¿no? Por lo que dice la canción, la letra, cómo te lleva a determinados lugares, te hace acordar una cantidad de cosas, de sentimientos, de situaciones. Entonces, creo que tenemos que ser agradecidos de esa poesía tan maravillosa que nos dejaron y que no puede quedar ahí, ¿no? Uh-huh. Tenemos que cantarla, dárselas al público de alguna manera. Y bueno, encontramos que este era el camino y ese era el título que tenía que llevar el espectáculo, el nombre, ¿no? Desde el silencio. Desde el silencio. Es todo un posicionamiento, ¿no? Sí, claro, que sea claro. Desde el silencio. No, y aparte digo, está bueno porque, ¿qué pasa? Intentamos hacer, versionarlo de una manera propia, tratando de darle una impronta personal nuestra para que podamos lograr con la gente, juntos, recordarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Claro, claro. Así que yo creo que estamos nosotros, en lo personal, estamos muy satisfechos con esto que venimos logrando. Que ya está casi todo redondeado, por suerte. Van a haber algunos estrenos de temas. Va a haber un par de estrenos de temas también. El día de la sala. Y bueno, y de eso se trata: de exprimir al máximo los momentos que nos hacen bien, compartirlos con la gente, que lo necesita mucho también. Sí. Porque la verdad que. Es muy importante en estos tiempos de tanto encierro personal, tanto desde los niños hasta los grandes, con las máquinas, con los celulares, ¿verdad? Y esta sociedad que se ha tornado tan individualista, tratar de generar cosas que hagan que la gente vuelva a... No decir todo lo más viejo fue mejor, no. Que sea más humano todo, porque se ha avanzado mucho en tecnología, en comunicaciones, en medicina, en esto, en lo otro, pero humanamente hemos retrocedido. Y bueno, yo creo que la música, y lo digo con orgullo, popular de raíz folclórica, que es lo que nosotros hacemos y un montón de compañeros más también hacen, es sí importante mantenerla y potenciarla, porque esa es la música que va a tratar de defender nuestras raíces culturales y nuestra cabeza. Sí. Después hay otra cosa que nosotros también nos gusta y que amamos, que es conectarnos con la gente cuando estás en la sala, ¿no? Esas salas que son como íntimas, lindas, uh-huh. Que vos podés mirarlos, ¿no? Podés ver, observar dentro de... No mucho, porque también te llega como las emociones, ¿no? De que te van transmitiendo, porque ellos... ¿no? Lo que está ahí te transmite la energía, la emoción. Sí. Pero a nosotros nos gusta especialmente eso, ¿no? Ver a la gente ahí cerca, poder observarlos también cuando uno canta, ¿no? Cuáles son, como qué es lo que hacen, ¿no? Se brindan. Es como un ensayo ampliado, sí. Para llamar claro, de una manera. Claro, tenerlo claro. Cerca, eso la verdad que nos gusta mucho. Es lindo, sí, claro. Sí, sí. Y te estimula. Te estimula, todo eso te estimula mucho y te hace bien y bueno. A todos, ¿no? Al que está arriba del escenario y al que está escuchando. Escuchando, claro. Porque vos escuchás de todos todas las disciplinas, todas, y desde hace muchísimos años, te dicen que somos seres sociales nosotros, ¿no? Claro. Sí. Y seres sociales que precisamos comunicarnos. Totalmente. La comunicación no es solo una palabra. Son los gestos, son los silencios, todo. Son muchas cosas. Sí, totalmente. Y eso los cantores lo han reclamado siempre, porque cuando no teníamos este problema de ahora, que no es que no haya más celulares, que no haya más computadoras, no es, es no perder la comunicación directa, claro. El cara a cara, sí. ¿No? Pero los músicos siempre lo han planteado, porque uh-huh. vos empezás a recordar canciones, sí. Y se calla el cantor, claro. Por nombrar una, sí. Pero muchas, donde si vos querés saber sobre el Uruguay, escuchás canciones que te dicen más que los libros. De geografía y de historia. Entonces, es una vertiente esa que no podemos perder. No, hay que tratar de mantenerla y que los niños vayan también mamando eso y compartiendo. No es atomizarlos, decir todo, solo claro. Esto. No. Claro. Que ellos puedan ampliar su cabeza, pero que no desconozcan esto. Que no desconozcan esto que es. Es lo más importante. Sí, uh-huh. Sí. Porque la música que los grandes medios hoy por hoy difunden es para distraer. Y esta es para pensar. Sí. ¿Verdad? Sí. Y el ser humano, ¿cómo crece? Pensando. Sí. Uh-huh. ¿Cómo tiene autodeterminación de sus pensamientos? Instruyéndose y leyendo y culturizándose. Y más a través de esto. Como más ameno, además, claro. De otras formas, ¿no? Porque tenés música, tenés poesía. Exacto. Claro, claro. Te lleva por otros caminos. Hay un desconocimiento tremendo, creo, de nuestras raíces, de nuestra música, de nuestros autores. Sí. A veces preguntás, ¿no?, por un autor y no lo conocen, no lo saben. Entonces, creemos que es como una llamita esto, sí. Y que está bueno. Y bueno. Así que bueno. Y también en eso, no es que no te gusten los de otros países, no, para nada. Ni ritmo, ni nada. Para nada. No perder esto. Totalmente. Claro, pero ojo, que no es... A otros países le pasa lo mismo, porque a nosotros, por ejemplo, a mí en lo personal y a María también, nos gusta mucho el folclore argentino. Claro. Es hermoso, ¿verdad? Por supuesto. El folclore argentino. Sí, sí. Porque después las otras músicas que invaden la cabeza de los gurises no tienen país, no tienen bandera, no tienen nada. Es mi percepción. Sí, sí. Lo que tienen es un objetivo. Sí. Y eso no tiene bandera. Sí. Entonces, digo, por eso es que hay que defender los folclores de cada país. Y yo a veces escucho un programa, lo miro por la tele, que es allá en las Islas Canarias, que pasan solamente folclore del lugar. Mirá. Es un programa que lo dan todos los sábados, que estoy intentando acordarme, uh-huh. Pero voy a ver después si me acuerdo. Tenderete. Ajá. Se llama. Por la televisión española lo pasan. Y es música folclórica. Música local. De ahí, Canaria. Claro, bueno. Claro. Y mantienen sus ropas, sus bailes. Ay, yo amo eso, qué belleza. Y es eso. Sí. Qué belleza. Nosotros tenemos que defender nuestras cosas, ¿no? Claro. Cuando se habla de defender a nuestros músicos, a nuestros cantantes, a la música nuestra, uh-huh. Tenemos que realmente hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Pues no pensaste por aquellos días que desamparado te sentirías. Tanto que soñaste con crecer. Hay que decir que se vinieron preparados con la guitarra bajo el brazo. Pero primero vamos a recordar, va a ser el sábado 8 de noviembre la función, ¿no? 8:30 en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que queda en Colonia 1870, ¿no? En la sala George Williams. Pero bueno, arrancamos con el canto. ¿Cómo no? Dijera Carlos. Con mucho gusto. Cobran ahí enfrente y pasan para la sala. Seguro, salen de la caja jubilación. Exacto. Qué mal que no dijimos esa señal. No la pensamos. Y están a una cuadra 18 de julio. Sí, o sea, es muy céntrico para ir. Es céntrico, sí. Muy lindo todo. Sí, locomoción para cualquier lado ahí. Para todos lados, exactamente. Bueno, vamos a ir por algún camino, ¿no? Sí. Bueno, vamos. A ver. Hay un camino en mi tierra del pobre que va por pan, camino de los quileros por la sierra de Aceguán. Da Tal vez sin ser bien vaqueano, cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pan. Pues tiene el pecho de piedra, pero el corazón de pan. Gurisito de pierna flaca, barriguita de melón, donde hay tanta vaca gorda, no hay ni charque para vos. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre carneó una oveja y está preso por ladrón. Tu padre carneó una oveja y está preso por ladrón. Toma café con farinha y anda guapeando por ahí. Mañana mate cocido, pasado Dios proveerá. Mañana busco el camino del pobre que va por pan. Si no me para una bala, pasado te traigo más. Si no me para una bala, pasado te traigo más. Yerba, caña, rapadura, un rollo enaco no más. Los pobres contrabandeamos a gatas para remediar. Qué gaucho es el tal camino, pero es duro de pegar. Camino de los quileros por la sierra de Aceguar. Camino de los quileros por la sierra de Aceguar. Camino de los quileros por las sierras de Aceguar. Por Dios, pero ¿y cuánto ensayaron? ¿Cuánto hace que están ensayando? Bastante. Es impresionante, es impresionante. Hace un tiempo, pero es perfecto, ¿ves? Esto es perfecto, sin máquina, pero es perfecto. Es parte es un lindo trabajo, de lo que yo te comentaba hoy. Capaz que a nosotros se nos facilitan muchas cosas porque nos sentimos más que a gusto haciéndolo. Y eso te facilita. Te facilita. Sí, pero y bueno, y hay que trabajarlo, digo, porque es como todas las cosas. Hay que entrenar. Sí. Es un nivel impresionante. Sí, vamos viendo ahí, ¿no? Bueno, va a ser tal estrofa, yo hago tal otra. Bueno, acá hacemos uno y uno. Ah, y así vamos combinando, ¿no? Claro, ¿no? Acá dúo. Claro. Y ahí vamos como disfrutando, ¿no? Y dijimos, me encanta. Y vamos, entre nosotros mismos vamos disfrutando lo que hacemos, ¿no? Y la letra de esta canción. La letra es impresionante. Es para sentarse con un grupo de jóvenes a explicar de qué estás hablando. Totalmente. Tenés que explicar qué son los quileros. Sí, es cierto. Tenés porque que explicar mucha gente qué es no el charque, qué es el naco. Claro. Sí. Tanta cosa, sí, ¿no? Claro, ¿de qué estás hablando? Vos ahora que estás diciendo, Ángeles, me haces. ¿Viste lo lindo de todo esto? Yo tenía un tío, el tío Ruso, que fumaba naco. Claro, Con la chala, lo hacía con los cigarros de chala. Claro. Y me acuerdo que tenía un cuchillito de aquellos Toledo, cortito, desgastado que estaba, bien afiladito, y iba sacando las lasquitas del sí, naco, del y naco. Después me acuerdo que lo sobaba. Es un tabaco apretado, así como una crayola gruesa. Claro, y lo sobaba, y lo sobaba, y lo sobaba hasta que quedaba... Sí. Bueno, después una anécdota aparte. Ya estaba muy veterano el tío. Usted tendría que escribir un libro, Carlos, y de anécdotas. Y vos sabés que se daba, hacía una nebulización en la casa. Y yo de repente llegaba y el tío tenía, se estaba haciendo la nebulización y tenía el cigarro echando humo arriba de la mesa. Claro. Y bueno, vivió 83 años muy felices, por suerte. Claro, la verdad que sí. Claro. Digo, pero son esas ¿qué esos de Brasil eso? Viene de la frontera, sí, ¿no? Claro, claro. Yo claro. me acuerdo, yo lo conocí en la Facultad de Agronomía en los 70, que los estudiantes, había estudiantes que venían de la frontera. Claro. Y venían con todas sus costumbres y sus usos. Y sí, me acuerdo sí, sí. que hacían eso que vos decís, tenía una navajita claro. con la que iban sacando el tabaco y armaban en la chala. El tío trabajaba en el mercado Modelo. Ah. Entonces, claro, el naco lo compraba ahí. Exacto. Claro. Y las chalas también las traía de ahí. Pero tenía las chalas sobaditas, después cortaba, me acuerdo, un hilito finito. ¡Qué nivel! Sí, para atarlo. Exacto. Exacto. Pero ves que es para dar clase. ¡Qué bárbaro! Y para dar clase. Claro, porque vos el armado con papel de con el tabaco común, vos le pasás la lengua. La hojilla, y lo pegás, claro. A la hojilla. Pero en la chala no, eso no lo pegás. Se puede. Tenías que atarlo. Claro, porque sí, es duro. Sí. No, en la clase tenés que enseñar hasta qué es la chala. Sí, también. Claro, claro. Por eso, es cultura pura. Es cultura nuestra pura. Sí. Sin ninguna totalmente, duda. Totalmente. Es lindo eso. Por eso lo que vos decías, ¿no? Lo que tenemos, la creación que hay en este país, sí. Que no se puede dejar. Está bueno salir desde el silencio. Son nuestras raíces. A mismas. Mostrar. Son, sí, raíces, son. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y se puede hacer otra? Claro. ¿Una canción más? ¿Qué quiere? ¿Esta o quiere? ¿Está bien? Está bien, sí. Parece bárbaro. Y ahí están los aprontes. ¿Cómo es que se llama eso que le pones? Que no me acuerdo ahora. Requinto. El requinto. Requinto, capotraste, transporte. Claro. Tiene distintos nombres. Bueno, entonces vamos a hacer otro temita. Vamos por otro camino que es de Corrales a Tranquera. Ahí va. De Corrales a Tranquera, ¿cuántas leguas quedará? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor. Entonces todo era canto, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo cantaba porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, miriñaque, cerros de mi soledad, repechao por mis cantares, sombras de toro y chilcal. Hoy que me duele la vida, cansado de tanto changar, baldao por los redomones, ya no las puedo contar, y quebrao por una pena, pregunto a mi soledad, de corrales a tranqueras, cuántas leguas quedará. Había público ahí. Estaba el público afuera. Qué lindo. Estaba el público afuera, sí. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Blanquita. La verdad que yo no se crean que estoy jugando con el celular. No, pero no. A veces los oyentes mandan un mensaje en un momento que no tiene que ver con el tema. Claro. Estaba mirando que tuviera que ver. Claro. Y tiene que ver, entonces vamos a escucharlo, el mensaje que nos está mandando Amílcar, desde Maroñas. Ajá. Buen día. Lo hago con el fondo de los compañeros cantando. Un abrazo grande a María Elena y a Carlos Alberto. Tuve la oportunidad de Carlos Alberto cuando andaba con los casetitos ahí en una cancha de bocha, ahí creo que era por Penco, una cuadra más o menos de Boulevard, el cumpleaños de un hermano. Y andaba con los casetitos, le digo, vas a llegar, hermano. Y le costó años llegar a trascender a través del Festival de Duras. Qué bueno. Bueno, el placer de eso. Y sí, aparte algunos chicaban y largaban unos escupitazos bien negros después. No sé qué tal era de agradable, porque yo era muy gurí. Entonces, era unos escupitazos enormes que largaban también al chicar el naco. Sí, es verdad. Un abrazo bien grande y éxito grande con ellos. Gracias. Gracias. Ya lo tienen, pero que lo agranden más todavía. Muchísimas gracias. Siempre lo sigo, siempre que puedo. Y tengo el casetito de Carlos Alberto todavía ahí. Un abrazo. Gracias, que pases bien. Chao. Y después aclara. Perdón, quise decir, no casé, sino un compacto. Muy bien. Compacto. Sí, eso es más antiguo todavía yo. Ya me quedó la duda, ahora me gustaría que nos dijera Amílcar, que siempre se comunica. Sí. ¿De dónde es él originario? Ah, vive en Maroña, pero ¿de dónde? Capaz es? Que es de afuera, sí. Sí. Capaz. Uh-huh. Y Claudia, desde Mercedes, dice: qué lujo de invitados. Los de por aquí, ¿cómo podemos escucharlos? Que se nos adelanta una pregunta, ¿no? ¿Este espectáculo es única vez? Por ¿no ahora sí. Ir al interior? Por ahora sí, por ahora digo, no tenemos ninguna otra cosa proyectada de hacer. Pero está armadito para ir para donde quiera. Sí, siempre estamos dispuestos, digo, porque hay propuestas que pueden llegar y que está. Estamos a la orden, pero como es todo seguro, este espectáculo lo hacemos nosotros, es diferente. Así que bueno, ojalá, digo, que se pueda hacer por el interior, porque el público del interior también... O sea, si bien el público de Montevideo en su mayoría es gente que ha migrado del interior, sí. El público que está hoy por hoy viviendo en el interior también tiene una impronta especial y disfruta de forma muy muy muy fuerte este tipo por de supuesto, cosas. Sin duda, sin duda. Sí. Bueno, hoy escribí a Carlos Alberto también de Sauce. Sí. Ahora Juan de Sauce, que da los buenos días y dice un saludo a ese gran dúo por ahí. Desde Sauce, un gran abrazo, excelente, con muchos signos de admiración. Gracias. Muchas gracias igualmente por ahí. Gracias a todos los que se comunicaron. No sabemos si va a haber otras, pero esta presentación está, ¿no? Está. Para el 8. Sí. Es el otro sábado. El otro sábado. 20-30 horas. Y ya se pueden sacar las entradas. Sí. Por Red Tickets, tanto en Habitat como en Red Pagos. Sí, lo que queremos decir y aclarar, que está bueno, que no se puede comprar la entrada ahí. Tiene que ser por Habitat o por Red Pagos. No puede ir uno ahí a comprar la entrada, ¿no? Claro. Ah, bueno, eso es muy importante. Sí, es muy importante. Eso es muy importante. Es solo por Habitat o Repagos. Perfecto. El tema es que, en lo personal, yo me arriesgo a decir que, digo, no sabemos, yo no soy de las personas que me interesa saber cómo va la venta de entradas, nunca. Sí, sí, sí. Trato de mantener mi cabeza en esto. En lo que tenés que hacer. No, lo demás, No, es que es así. No, simplemente quiero decir esto, que... vamos a suponer, quedan entradas y hay alguien que no la pudo sacar sabiendo que quedan entradas, eso siempre en el momento se puede llegar a arreglar. No hay problema. Ahí está. Perfecto. No ir a sacar antes a la CJ, no. Pero en ese mismo día, si hay lugares, se puede arreglar. No hay problema. Perfecto. Lo vamos a estar diciendo eso cuando pasemos el aviso. Bueno, gracias. Bueno, tenemos que cerrar. Sí. No sé si ustedes quieren cantar otra o si la dejamos ahí. Como quieran. Eso es cosa de ustedes. Yo no tengo problema. No los queremos explotar. No, para nada. Nosotros es un placer. Me parece que lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno. A ver, ¿qué indica María Elena? A ver qué le parece. A José Luis le gusta mucho esta canción. Bueno. Y a mucha gente, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacerla. Pero sé que siempre me dice tal tema. Daniel Coitiño, que está escribiendo, dice: me encantan los dúos, este puede llegar a ser de mis favoritos. Opa. Por música, por voz y por personas. Muchas gracias. Divino. Más completo, muchas imposible. Gracias. Muchas imposible. Verdad que más completo, imposible. Bueno, con esta canción les damos un abrazo grande. Gracias por recibirnos. A vos, a Mañanas de Radio, sí. Ni que hablar, y a la radio compañera. También, por abrir esta puerta que, como te decía hoy, es muy importante para nosotros. Bueno, y el interior sigue, van a seguir ahora los mensajes. Darío Camilo, desde San José, dice: abrazo grande a los invitados. Gracias. Precioso homenaje. Y bueno, gracias, y Darío. Vamos, también. Vamos. Tienen que ir para el interior. Y mañana faltarán 7 días. sí, señor. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura. él sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormida. Me quedé dormido. Me quedé dormida. Me quedé dormido. Me quedé dormido. Me quedé dormido. Gracias, gracias.